Bienvenido al segundo episodio de Diario de Aprendizaje, un mini podcast sobre aprendizaje y programación que es parte de una sesión de mi podcast principal que es Tomando un Café. Mi nombre es José Jimeno y hablaré sobre programación y niños. Esto fue la idea de este audio, la temática para este audio fue por un vídeo que vi hace unas semanas sobre la enseñanza o aprender o enseñar a programar a un niño. Quiero hacer este audio para hacer una pequeña reflexión y un listado que he hecho de recomendaciones para la hora de enseñar programación en niños. Pero antes, ¿por qué hay que enseñarle a programar a un niño? ¿O por qué debe tener conocer conceptos de programación? Principalmente porque la programación tiene una serie de particulares. O sea, cuando estás, digamos, desarrollando un código, antes has tenido que hacer un previo análisis a un problema que ese código va a dar una solución, va a implementar una solución. Con lo cual es bueno para los niños que tengan ese pensamiento analítico de analizar cosas. También porque, como he dicho antes, va a implementar con el código, va a implementar una solución. Con lo cual tenemos dos cosas, análisis de un escenario de que te dan un problema y dar una posible solución. También es verdad que lo bueno de la programación es que el niño hace algo. Hace un programa, o sea, algo que puede utilizar después. Es fácil y es muy bueno que lo que tú le enseñas después tenga un fin. Y el fin es algo que él pueda utilizar. Esto antes, por ejemplo, se hacía con las matemáticas. A los niños se les enseñaba matemáticas para ese tipo de procesos similares. Lo que pasa es que yo creo que las matemáticas son más difíciles o más aburridas, no sé cómo decirlo, que la enseñanza de la programación, que suele ser algo más dinámico. Básicamente, esos son los puntos por los que yo considero que se suelen dar, que es recomendable que enseñarle programación. Y después he creado una pequeña lista de recomendaciones para tener en cuenta a la hora de enseñar programación a un niño. El primer punto sería, pues, algo muy obvio, que los niños no son tontos. Que tengan poca edad no significa que sean tontos. Tendemos a considerar que los niños, debido a su poca edad, ya que todavía no están desarrollándose, tanto de personalidad, de inteligencia, están adquiriendo conocimiento, creemos que cuando tenemos que explicar algo, pues lo explicamos como si fueran demasiado, que no entendiesen las cosas. Y al contrario, los niños que tengan poca edad no significa que no entiendan las cosas. Yo lo considero más como un grupo de personas con, como yo llamo, conocimiento cero, que como su nombre indica, que tienen nada, no tienen nada de conocimiento en la materia que le va a impartir, que van a aprender, que tú le vas a enseñar. Evidentemente hay más tipos de perfiles de conocimiento cero, por ejemplo, gente que ha trabajado toda su vida en un trabajo manual, albañilería, fontanería, que no requería ese tipo de procesamiento, ese tipo de análisis, o gente que se ha jubilado, que nunca ha tocado un ordenador en su vida y ahora está aprendiendo, pues son gente con conocimiento cero. Evidentemente a los niños pues habrá que enfocarlos precisamente para ese perfil la enseñanza. El segundo punto, otra cosa que también he visto, es no infantilizar el material. Es una cosa que veo de vez en cuando, que es el material que se le da a los niños se tiende a dar como si fuera un juego, como si fuera un cuento, y realmente creo que es un error. Es verdad que hay que enfocarlo para el niño y utilizar un vocabulario adecuado, pero no hay que convertirlo todo en un juego. Yo soy de las que creo que la enseñanza tiene que ser dinámica, tiene que ser entretenida, tiene que ser divertida, pero no abusar del juego, de las dinámicas, de que está enseñando algo. Tiene que también el niño darse cuenta que también tiene darle importancia, y cuando se le da demasiado juego, demasiada diversión, el niño tiende a no tomarlo en serio, digamos. El material hay que enfocarlo para niños, pero no infantilizarlo demasiado. El siguiente punto o recomendación es centrar la atención al niño. Esto es primordial. Los niños no hay que motivarlos. Los niños ya vienen motivados de casa. Los niños están, digamos, su cerebro está en un aprendizaje, en un modo de aprendizaje continuo. Ellos van recibiendo estímulos de todos los lados. Ellos están constantemente aprendiendo, ya sea en su colegio, su casa, en la calle. Lo que pasa es que como reciben esa mentalidad o ese, digamos, modo de aprendizaje continuo, reciben tanto estímulo, van aprendiendo tantas cosas, que aquí el problema es que deben centrarlo en lo que tú le estás dando. Hay que centrar la atención al niño, porque se puede dispersar, se puede entretener o se puede, cualquier estímulo externo lo puede desviar de la atención que tú le estás dando. Es primordial centrar la atención al niño a la enseñanza que tú le estás dando, al aprendizaje, porque así será mucho más fácil que solo esté motivado para aprender lo que tú le estás enseñando. Otro punto es que otra recomendación es que aquí para un niño es más fácil empezar por el final, o sea, primero enseñar el producto final, o sea, lo que puedes hacer, en este caso un código, un programa de ordenador, y después cómo se hace. Porque así es verdad que puedes centrar la atención, como he dicho en el punto anterior, centrar la atención en el niño. O sea, si quieres que aprenda a hacer un programa o le enseña algo de programación, primero enseñar el programa y después vamos a ver cómo se hace. Con lo cual el niño ya ve el resultado final antes. Y eso le puede, digamos, motivar o centrar. Digo, ah, pues mira, esto es muy divertido, ¿cómo lo puedo hacer yo? Y ahí ya es cuando empieza a enseñarle los conceptos de programación. Y evidentemente el último punto, digamos, esto sí está centrado sobre todo a niños, es que las herramientas sean muy visuales. No le pongamos un editor de código, no le pongamos un IDE, sino herramientas que sean un concepto bastante visual, que no tengan que estar constantemente escribiendo código, sino que esas herramientas permitan, pues, por ejemplo, utilizando el ratón, utilizando principalmente el ratón, que pueda uniendo piezas y esas piezas que sean trozos de código. De hecho, hay muchas herramientas para enseñarle a niños programación que básicamente tienen esa metodología, herramientas muy visuales. Así que esta es mi pequeña lista de recomendación para niños y no voy a extender más porque esto es un mini podcast. Espero que si alguno de vosotros vaya a dar programación a un niño, os haya resultado útil. Y antes de finalizar, voy a decir los métodos de contacto, que son los recursos que tengo en Tomando un Café, que en el email que tienes, tomandouncafe@neset.eu, cuenta de Twitter, @tomando-un-café. También hay un grupo privado de oyentes. Y este podcast utilizará, como he dicho antes, los recursos Tomando un Café, con lo cual tiene un canal de Telegram que es @tomandouncafe, donde subiré el audio, también estará disponible. En Anchor FM, en Wosca y en iVoox con el nombre de Tomando un Café. Y también haré una pequeña reseña en mi blog de ruteando.com. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio.